Carla Velázquez, bloque de comuna del estado de Aragua, municipio de Girardot, parroquia Las Pecaricuas, comuna La Coromoto. Los retos que tenemos de comuna a nivel nacional es la construcción de las ciudades comunales, ley parlamentaria. Hemos construido, tenemos consejos presidenciales, parlamento nacional, comunas, consejos comunales, movimientos sociales, una cantidad sin fin de forma orgánica. Vamos rumbo a la ciudad comunal, plan 200, Carabobo, 200 ciudades comunales. Redes sociales, Margator, en Twitter, Margator39, Facebook, Marla Velázquez, @gmail.com.